Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La realidad de nuestro país, de los perros que en el territorio básicamente de los campos uruguayos están haciendo destrozos. La presencia la semana pasada de productores rurales con algunas ovejas muertas y otras prácticamente por morir en la Plaza Independencia han generado reacciones de todo tipo y a su vez también, según desde el ángulo que se mire, es la posición que se toma en este caso por cada uno de todos nosotros, ¿verdad? Es un tema al cual tenemos que ponerle claridad y no oscurecerlo con el enfrentamiento y lo que podemos definir como una grieta en este sentido, ¿verdad? Y es con ese espíritu que generamos este contacto con quien es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, con Gastón Cosia. Buen día, Cosia, gracias por atendernos, muy amable. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien, queriendo dar información, brindar elementos a nuestros oyentes de esta realidad que se vive en el país, para que tratar entre todos de entender la situación y poder de alguna forma de cara al futuro también ir solucionando estos temas. Ocupando un cargo de tanta sensibilidad como el que ocupa, ¿qué reflexiones le merece lo que ha estado pasando en términos generales en los últimos tiempos, pero básicamente en los últimos días? Bueno, lo primero es que hay una sensación de incomprensión por parte de los productores del rubro vino fundamentalmente, pero los productores en general, que bueno, que lo llevó a tomar esta medida extrema, ¿no? Eso se basa en una realidad económica y social que no es de ahora, que es de larga data. Nosotros siempre recordamos, Uruguay tuvo un stock ovino de más de 20 millones de cabezas de lanares, llegó a tener 25 millones de ovinos. En la actualidad hay entre 6 y 7 millones, es decir, el descenso del stock ovino fue muy marcado, y entre otras razones para ese descenso del stock ovino está la problemática de los depredadores. Depredadores que tienen entre los más significativos a la acción de las jaurías de perros o perros sin dueño, sin control en el medio rural. Esto es una realidad que impacta al sector, que provoca que abandonen la producción ovina. Muchos productores cambien de rubro. Es una producción generalmente que tiene un muy fuerte vínculo con lo familiar. Es una producción que todavía tiene características en el Uruguay de dar mucha mano de obra y que en los últimos años ha optado y se ha intensificado, es decir, de ser predios extensos o producción extensiva. La cría lanar ha pasado a ser una producción intensiva y que tiene buenos márgenes de rentabilidad. Entonces, bueno, es una problemática muy importante para el gobierno, muy importante para el Ministerio de Ganadería, y realmente sobre la cual los productores encuentran muchos obstáculos a la hora de ponerse a producir y a trabajar y a afincarse en el campo. Eso por un lado. Por otro lado está la forma de llevar adelante la protesta, lo que se eligió como demostración de esta situación, que bueno, que generó un impacto bastante negativo en mucha parte de la población, y lo que usted narraba con detalle, que bueno, ese enfrentamiento entre las concepciones, la sensibilidad, eso es lo que no queremos volver y lo que pretendemos que no ocurra en el Uruguay, ¿no? La división. Entonces, bueno, nosotros desde el lugar que nos toca, lo que tratamos es de explicar las políticas que se están desarrollando, en las cuales tenemos puestas nuestras esperanzas, y bueno, ser conscientes de algunas carencias que tenemos, que no necesariamente pasan por la labor de nuestro instituto, sino que para enfrentar este problema hay que hacer un enfoque de varias instituciones, ¿no? Lo que se llama coordinar interinstitucionalmente, porque es un tema de salud animal, un tema de salud pública, es un tema que tiene que ver con la zoonosis, con el impacto en el sector productivo, y que involucra, por un lado, la tenencia responsable y el bienestar animal, que es lo que nos compete. Por otro lado, la salud de esos animales y el control de las enfermedades que pueden transmitir los perros, como la rabia, como otras tantas, la hiatidosis, la leishmaniasis. Y a su vez, el control de la convivencia entre vecinos y las normas de buena vecindad que hacen a la tenencia responsable, que compete a las intendencias, a los municipios. Entonces, mencionando a grandes rasgos, está el rol del Ministerio de Ganadería con el Instituto de Bienestar Animal, Ministerio de Salud Pública con la Comisión Nacional de Zoonosis, intendencias y municipios, y el rol que tiene el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que es quien da la respuesta inmediata cuando ocurre un episodio de esto, ¿verdad? El productor denuncia en su seccional policial y se coordina con la Dirección Nacional de Seguridad Rural la respuesta, que lo que intenta es buscar identificar los perros, recorrer los predios linderos, ir muchas veces a los centros poblados vecinos a ver si el problema radicó allí. Y ahí es donde están las verdaderas dificultades, ¿no? Los productores no encuentran a los perros, muchas veces no, son ataques que ocurren en la noche, es muy difícil luego encontrar al perro, y está estudiado, lo hemos visto, lo hemos presenciado, la mayor cantidad de situaciones se da con perros vecinos, ya sea de otros establecimientos productivos o de centros poblados vecinos, y ahí es donde empiezan las dificultades para asignar las responsabilidades, ¿no? Hay muchos casos que se resuelven porque se asume la responsabilidad por parte del dueño o tenedor de los perros, pero en un número muy importante de casos o no se encuentran los perros o las personas que deberían hacerse cargo no lo hacen. Y ahí viene la frustración, ¿no? Y los episodios que se repiten, que se reiteran y que tienen como base la superpoblación canina, es decir, tenemos muchos perros y esos perros se tienen en condiciones que no son adecuadas desde el punto de vista de la tenencia de esos animales. A grandes rasgos, ese es un poco el análisis que hacemos y para eso estamos, bueno, impulsando una batería de medidas desde el gobierno, del Instituto de Bienestar Animal, que, bueno, por ahora los productores entienden que son insuficientes. O sea, perros en el campo siempre hubieron. Bueno, sí, ¿verdad? Yo siempre cuento que un profesor queridísimo, el doctor Justino Martínez, en nuestra materia, que era la clínica de rumiantes, la clínica bovina, nos hablaba siempre que uno cuando llegaba a un establecimiento tenía que ser muy cuidadoso y observador. Observador porque tenía que ver desde si estaba el pasto alto, si la portera cerraba bien, si había higiene, si había prolijidad, y hasta cómo se tenían los perros. Y cuando nos decía, nosotros decíamos, pues cómo, en un establecimiento ganadero, mirar cómo están los perros. Sí, claro, porque la jauría de perro es el depredador más importante y es el flagelo más grande que tiene la producción ovina. Esto lo decía hace 30 años, ¿no? Y nos decía que la base de ese problema estaba justamente en la prolijidad, el detenimiento y el cuidado que debe tener el productor a la hora de tener perros, porque hay que encerrarlos, no hay que dejarlos sueltos de noche, en la medida de lo posible tienen que estar castrados, identificados. Y bueno, hoy tenemos no solo en los establecimientos productivos, sino sobre todo en los centros poblados que están en enclaves productivos, en zonas ovejeras, donde tenemos muchas personas de centros poblados de 500, 1000 habitantes, tenemos una presencia de perros muy alta, y que muchas veces esos perros se tienen en condiciones urbanas, no advirtiendo que una tenencia irresponsable en esos lugares puede ocasionar un impacto muy grande en el sistema productivo lindero, ¿no? ¿Qué quiere decir con un estilo urbano? Bueno, me ha pasado, ¿no?, en inspecciones que hemos hecho que bueno, hay personas que, vamos a poner un ejemplo, que están en viviendas de medir, por ejemplo, y bueno, con una superficie de vivienda muy normal, ¿no?, pequeña, pero con 10, 12 perros, ¿no?, de razas que habitualmente no veríamos. Para poner un ejemplo, en Achar nos tocó hacer una inspección, bueno, y tenemos un San Bernardo, un gran danés, tenemos por supuesto los perros más habituales que son los caniches. Bueno, entonces hay una cuestión del mascotismo, es decir, de tener un animal por sus condiciones raciales, en un ambiente en donde, bueno, para tenerlo hay que tenerlo bien, hay que, y que hay que salir con la correa, con la cadena, pero lo que quiero explicar, en ese medio de Achar, donde la cañada quedaba a 3 kilómetros y era dentro de un predio ovejero, decirle al señor que no podía ir a la cañada con sus 12 perros todas las mañanas, porque esa cañada era de un establecimiento productivo, lindero, es un tema cultural, socioeconómico muy complejo, ¿verdad? Porque tiene que ver con concepciones y con formas de vida que han ido cambiando, ¿no? Donde hay, bueno, hay derechos a tener animales de compañía, pero también hay obligaciones de cómo tenerlos y cómo contenerlos, ¿no? ¿Cambiaron los códigos, cambiaron los códigos en la convivencia rural, entonces? Claro, hay nuevas formas, ¿no? Entonces, esa persona que va con sus animales sueltos y anda por los campos vecinos, bueno, cuando los perros están con él, tienen una conducta. Pero cuando no están con él, son animales que tienen una vida libre, porque no están contenidos, generan otro tipo de impacto. Y que no lo hacen porque sean animales agresivos, ¿no? A mí me ha pasado ver animales en estancias de la familia, que son animales de compañía que viven en la ciudad, llegan a la estancia, la gente los larga, los suelta para darles un poco de recreación y terminan corriendo a las ovejas y matándolas. Perritos que uno los vería en la ciudad y no daría por ellos. En el propio establecimiento del propietario. Claro. Entonces, son situaciones que no hacen a la agresividad del perro, sino que hacen a una conducta predadora que es genética, ¿no? Un animal ve correr ovejas, un perro ve correr ovejas y sale detrás a correrlas. Y luego se entrevera con ellas y se lía una patada y el perro muerde, y ve que muerde y la oveja bala, y luego sigue, y si hay una perra en celo y hay un macho que anda, digamos, intentando corretear a la perra, empieza a liberar adrenalina, testosterona, empieza a morder, conducta agresiva y mata. Y este es un círculo vicioso. Por eso el énfasis en la castración, por eso es el énfasis en la identificación y en controles que lamentablemente no se están haciendo, pero que yo siempre reitero, son trabajos de cercanía. Este es un trabajo de convivencia entre vecinos, de cercanía y de responsabilidad social. No se hace desde Montevideo ni con cuerpos inspectivos. Se hace en el municipio, se hace en la intendencia, se hace en la junta departamental. Yo aplico un término siempre, muchas veces, que bueno, conversamos mucho entre colegas, que es, hay que hacer una alfabetización en materia de tenencia responsable. Los uruguayos nos falta muchísimo en materia de convivencia, de parámetros y de llevar adelante conductas respetuosas del otro. Salir con el perro sin correa, sin bozal, no juntar la materia, tener los perros en esa vida semilibre, en donde abrimos la puerta para que salga a dar una vuelta y después vuelva, no castrarlos. Bueno, estas son conductas habituales de todos los días de los ciudadanos, ¿no? Ahora, bueno, Cosia, no es nuevo. Cuando hablamos de castración hablamos de cara al futuro, de aquí en más, ¿verdad? En un proceso que va a llevar su tiempo y va a dar sus frutos. Pero, ¿y entre medio qué? Hoy cuando se dice de tomar medidas en esta realidad, con estos perros, con este comportamiento canino, con este comportamiento de sus propietarios, o, en definitiva, también con el comportamiento de perros que pueden ser vagabundos y que no tienen dueño, ¿verdad? En una realidad que está generando mucho más dificultades y problemas que soluciones. ¿Qué tipos de medidas se pueden tomar en algo que además es una jauría que ataca y dispara? Eso es muy importante lo que usted dice, porque estamos en un momento clave para tomar definiciones. Sí. Si en algo ha contribuido esta situación que yo califico que fue excesiva, bueno, que salió un poco de los parámetros que deberíamos preservar, es que, bueno, generó el debate. Yo creo que, a ver, le voy a poner ejemplos concretos, ¿no? El vertedero municipal, no voy a nombrar lugares porque sería, creo que no corresponde. Un vertedero municipal cualquiera. Y bueno, hay 20, 30 perros. Así están. En ese municipio no hay ningún refugio o albergue a donde llevarlos. Entonces, hasta ahora lo que hacen las organizaciones de protección a los animales, tratan de capturar a alguno de esos perros, ir castrando y evitar que esa población de perros que se tienen que alimentar de ese vertedero, pues si no se morirían de hambre, y que viven en unas condiciones lamentables de allí, que no sigan reproduciéndose. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es eliminar esa presencia de perros en el vertedero. ¿Cómo se hace? Y bueno, habría que cercar, habría que tener personal allí para que no permita que estén los perros, habría que tener un refugio municipal o departamental a donde llevar esos perros. Esas cosas no hay. Entonces, cuando decimos una solución inmediata, bueno, ahí es donde empieza el conflicto social. ¿Por qué? Porque quienes hablan de una solución inmediata, y lamentablemente la única solución inmediata que hay, si no hay refugios, si no hay dónde llevar esos perros, es eliminar los perros, ¿verdad? Y ahí es donde nos bloqueamos, porque hay una parte de la sociedad que se resiste a la eliminación de perros mediante la eutanasia o el sacrificio, y hay otra parte de la sociedad que propone que sea el mecanismo para hacerlo. Y mientras tanto no hacemos nada. Y no castramos, y no hacemos los refugios, y no tenemos el personal capacitado para retirar los perros del vertedero, y no colocamos la malla de alambre o el cercado del vertedero para que los perros no sigan entrando, y los vecinos que siguen tirando cachorritos al vertedero para que así se sigan reproduciendo. Entonces, yo realmente he analizado esto durante muchos años que he dedicado al trabajo en esto, he visto las experiencias internacionales. No hay forma de solucionar esto sin un compromiso de cercanía. Si en mi ciudad, si en mi centro poblado hay un vertedero municipal y hay 20 o 30 perros, no es responsabilidad del INVA, es una responsabilidad colectiva de los vecinos de esa comunidad. Tenemos que enfrentarlo y el INVA va a apoyar todos los programas y gestión que pueda llevar adelante ese municipio, esa intendencia, para eliminar ese problema. Le vamos a dar el soporte técnico, el soporte para realizar las castraciones, para poder identificar esos animales. Ahora, es un proceso en donde tiene que haber compromiso, ¿no? Lamentablemente hasta ahora, tanto en los municipios, en muchas intendencias, nos pasa con las seccionales policiales, bueno, nadie se hace cargo del problema. Cosía. Y todo el mundo responsabiliza al Instituto de Bienestar Animal. Cosa que es muy compleja para nosotros con 6 funcionarios, en mi caso que soy el único veterinario. ¿6 funcionarios por todo concepto en el país? Exacto. Yo soy el único veterinario que tiene el instituto, entonces nuestra labor es coordinar, nuestra labor es tratar de respaldar y coordinar el accionar. Pero no se nos puede a veces a nosotros pretender que nosotros podamos dar respuesta, reitero, a problemáticas que esto que le menciono, usted que tiene muchos años como periodista lo sabe, es una realidad que se repite en todos los centros poblados, ciudades de todo el país y donde se transforma en dramática cuando cerca tenemos productores rurales, ¿no? Porque esos perros del vertedero son luego los que salen de noche, dan una vuelta, etcétera, etcétera. Cosía, ¿es tan animal un perro como una oveja? Exactamente, yo creo que eso hace y acá daño lo que tenemos cuando que proteger es la vida de los dos, no la muerte, claro, de los dos. Hace mucho daño cuando empezamos con ese tipo de valoraciones, ¿no? Porque bueno, hay una cita que es muy interesante de Nietzsche que dice, bueno, cuando uno mata una cucaracha, tiene toda la sanción moral de la sociedad, digamos, es aprobada, ¿no? Esa, no hay ninguna sanción moral, pero cuando mata una mariposa es como que estamos matando la belleza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces se idealiza, ¿no? Se idealiza el perro, o bueno, puede pasar también que se idealice otro animal, sobre todo por los conceptos estéticos, afectivos, y eso no puede pasar. Es decir, acá nosotros tenemos que saber que el bienestar animal para el Uruguay es una grifa, es una marca muy valiosa y nos va la vida en esto de preservar esa marca, y el respeto hacia toda la vida animal es lo que está en juego. No podemos caer en que vale más si el perro, si la oveja. un animal que ataca a otro animal, por ley, está establecido así, bueno, ese animal tiene que ser capturado, tiene que ser realojado, y si no puede resocializar, si su conducta es agresiva, existen los mecanismos de sacrificio humanitario para que ese animal no continúe ocasionando daño, ¿no? Eso es así. Los productores tienen en el artículo 125 del Código Rural la posibilidad de defender sus ganados, incluso con un animal que no necesariamente muerda una oveja, simplemente con que el perro que esté en su predio no les pertenezca o sea desconocido, lo pueden eliminar. Entonces, realmente lo que tenemos nosotros que llevar el terreno del debate es hacia las soluciones que seamos capaces de implementar, pero también, y esto yo hago un gran énfasis, desde la cercanía donde nos conocemos todos, ¿no? Cuando un episodio como este ocurrió en el Carmen, en Durazno, bueno, nosotros no tenemos que concentrar en el Carmen, en Durazno, en buscar al dueño de esos perros que mataron a estas ovejas que terminaron en la presa Independencia. Porque el problema fue ahí, que la situación se dio ahí, porque esos perros siguen estando ahí. Claro. Y hay que encontrarlos. Cosia, lo he escuchado con mucha atención, y lo decíamos en el comienzo de la charla, lo que buscamos con esta conversación es poner claridad sobre un tema que está oscuro, ¿verdad? Y que afecta, en definitiva, la convivencia de la sociedad, no solamente la convivencia animal. Pero me da la impresión acá que, por un lado, desde el gobierno nacional, pero también desde los gobiernos departamentales, cuando hoy vemos que hay un Congreso Nacional de Intendentes, ahora hay un Congreso Nacional de Ediles, ahora hay municipios en todos los departamentos, allí hay una red de instituciones que pueden tomar decisiones sobre algunos aspectos que hacen a la vida animal, que de repente habría que buscar la forma de alinearse. Pero a su vez también, hoy, la gente que vive en el campo tiene otras herramientas que antes no tenía, como por ejemplo un celular o un WhatsApp. Y así como en las ciudades y en los lugares urbanos tenemos los grupos para organizarnos para mil cosas, perfectamente también los productores de cada zona se podrían empezar a agrupar en lo que tiene que ver con la comunicación entre ellos, donde rápidamente los vecinos de cualquier lugar sepan lo que está pasando en cualquier lugar, y de esa forma también empezar a actuar grupalmente y no individualmente en la búsqueda de un tema que no es individual sino que es colectivo. Estas cosas se pueden llegar a instrumentar desde un lugar como el suyo, que es el director responsable del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que funciona desde Montevideo con 6 empleados. Sí, de hecho el SUL implementó una aplicación que trabaja entre los productores ovinos en ese sentido. Los productores en general tienen ese sistema de trabajo, de tratar de trabajar cooperativamente, intentando buscar los animales entre ellos. En muchos lados funciona, en otros lados no, como todo. Y bueno, yo siempre destaco, como hablábamos, el rol del Ministerio del Interior. Aquí tenemos noches, semanas de guardias de funcionarios policiales esperando que vengan los perros, ¿no? Usted tendría que ver, yo tendría que grabar nuestras conversaciones con los directores de cada unidad de la Dirección de Seguridad Rural. Pues claro, a veces tienen que distraer personal para hacer la guardia ante ataques de perros que son reiterados, ¿no? Muchas veces vienen de 10, 15 kilómetros. ¿Y cuando la policía los ve venir, qué hace? No, en general se busca una respuesta, como usted decía, coordinada con los productores rurales. Y en otros casos los captura, ¿no? Nosotros tenemos capturas que ha hecho la policía. Bueno, ahí hay gente muy vaqueana. Yo tengo solo reconocimiento para la labor de la Dirección de Seguridad Rural, ¿no? En algunos casos esos perros, como le decía en otras oportunidades, son perros que tienen dueños, que son de establecimientos vecinos, ¿no? De todas maneras, hemos tenido casos muy complejos, como un caso que ocurrió en el mes de julio en Artigas, en donde un solo perro estuvo asolando durante un mes una zona aproximada de unos 30 kilómetros, a la redonda, en donde mató más de 300 ovejas, ¿no? Y era zona de monte. En esos casos no hay forma, ¿no? En esos casos ese animal hay que ubicarlo, hay que tratar de reducirlo, de capturarlo, y no tiene una solución a ese problema, ¿no? Y bueno, así se procesó. Hasta con aviones se salió a buscar a ese perro. Era tal el daño que había ocasionado. Y era un perro de un porte grande, bien alimentado, con la cola cortada, con cimarrón. Muy probablemente ese perro había sido un perro que quedó perdido quizás en alguna jornada de cacería, que bueno, que luego estuvo asolando, ya le digo, y que iba formando jaurías con otros perros chicos que se iba encontrando, pero el líder era ese perro. Una vez que ese perro se eliminó, bueno, el problema desapareció, pero estuvo en jaque a toda una zona, ¿no? Hay distintas realidades, ¿no? También a mí me pasó ir a un tambo, y bueno, y era una perrita que no valía nada, llegaba a pesar 15 kilos, la miraba y la perrita estaba y se quedaba chiquita. Pero de noche se transformaba, mató 30 ovejas. Y el dueño, que era el puesto del tambo vecino, no podía creer lo que había hecho esa perra, pero lo había hecho ella porque la habían visto y porque le encontramos lana en la boca. Entonces hay situaciones variadas, ¿no? Y tantas situaciones como bueno, circunstancias pueden haber. Lo que sí, nosotros somos muy muy terminantes en siempre afirmar que en Uruguay no hay poblaciones de perros salvajes que estén en los montes, ¿no? Esa es una excepción que se genera a partir de un error humano, un abandono, una pérdida del animal. No tenemos poblaciones endémicas de perros reproduciéndose y habitando en nuestros montes en jauría. Eso, por suerte, en el Uruguay no ocurre, salvo alguna situación puntual o excepcional. Cosia, no quiero terminar esta interesante charla sin preguntarle, ¿cómo es su relación con las protectoras de animales y por qué la Federación Rural pidió su destitución del cargo que ocupa en el mes de diciembre pasado? Bueno, la Federación Rural ha tenido un posicionamiento muy duro con todos estos temas, y desde yo inicié mi gestión ya ha comenzado el gobierno. Yo empecé en abril del 2021 a trabajar en el instituto, es decir, este año pasado, en abril del 21. Pero llevo 10 meses, o sea, mi ingreso al instituto no fue inmediato, demoró mucho. Eso tiene que ver con resistencia, ¿no? La Federación Rural comenzó planteando una visión del perro como una plaga nacional. Tuve bastantes conversaciones, incluso con la directiva anterior, para tratar de ir de alguna manera limando asperezas con esas posiciones muy difíciles, ¿no? En el Uruguay de hoy, poder llevar adelante un programa como el que queremos llevar, de 140.000 castraciones gratuitas, 250.000 microchips gratuitos, con la participación de todos los actores. Y bueno, eso fue un duro desgaste, ¿no? Porque esa posición original de volver a las perreras, de volver al rifle sanitario, que el perro es una plaga, generó un distanciamiento y bueno, que se evidencia en que bueno, la Federación Rural, Asociación Rural, han reiterado que no quieren que yo esté en este cargo que ocupo. Bueno, yo lamentablemente no, contra eso no puedo hacer nada. Lo único que puedo decir es que hemos tratado nosotros siempre es de generar diálogo, de acercar posiciones. Con las organizaciones de defensa y protección de los animales tenemos un muy, muy buen diálogo, pero ellos también nos reclaman, ¿no? Porque, a ver, nos reclaman porque hay un perro a veces atado al sol en un balcón, o porque de repente hay un animal abandonado y sin atención en un pueblo o en una ciudad del interior, o porque hay un caballo quebrado y que no tiene asistencia, o porque hay un carro cinchando en Montevideo de un carro cargado con más de 500 kilos. Entonces las situaciones son complejas porque son dos flancos muy fuertes de la sociedad con mucha capacidad crítica y de movilización, y que nos están exigiendo a veces cosas contrapuestas, ¿no? Por un lado, la defensa de los animales, el cuidado de los animales de compañía, el tema de ser más sensibles, más empáticos, Y por otro lado, la voluntad de limitar esos animales, de eliminarlos, de bajar el número, de cada vez haya menos. No es fácil, pero bueno, hemos asumido esa tarea hasta cuando el presidente lo entienda conveniente. Como hemos dicho siempre, nada más lejos de nuestra voluntad de ser un obstáculo, al contrario, nosotros queremos ser una solución. Ahora, cuando eso ya no pueda funcionar de esa manera, lo importante es que lo que continúen sean las políticas públicas, ¿no? Las personas no son lo importante. Cosía, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, a ustedes, que pasen muy bien. Y estamos a las órdenes para colaborar y aportar en la comunicación pública, porque en definitiva esto se necesita conciencia colectiva para solucionar el tema, y como medio de comunicación que somos, ponemos a disposición la posibilidad de ayudar en este sentido. Les agradezco mucho. Que pase bien. Hasta pronto. La conversación era con Gastón Cosía, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal.